Domingo 19 de enero. La ventaja del niño hebreo. Al comparar a los niños hebreos con otros de las naciones vecinas de esa época, vemos que gozaban de un tratamiento especial. El sacrificio de niños para aplacar a los dioses había saturado muchas culturas. Por otro lado, el valor de los niños se medía a menudo por su contribución económica a la sociedad. La productividad en el trabajo y no su valor intrínseco definía su relación con el mundo adulto. Es doloroso decirlo, pero algunas de esas actitudes, especialmente en cuanto al valor económico, aún se encuentran en nuestro mundo actual. Realmente, el día de la ira debe venir. Es evidente que la apostasía de Israel afectó la estimación popular de los niños. El coqueteo de Manasés con la hechicería y otras religiones o cultos de las naciones vecinas lo indujo a sacrificar a sus hijos. Segundo de Crónicas, capítulo 33, verso 6. No obstante, el reinado de Manasés fue la excepción y no la regla. Bajo un liderazgo más espiritual, los israelitas valoraban en gran manera a sus descendientes. Escucha los Salmos 127, 3 al 5 y 128, 3 al 6. Jeremías capítulo 7, verso 31 y Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. ¿Qué sugieren estos textos acerca de la estima en que Dios tiene a los niños? ¿De qué forma una adecuada comprensión de las Escrituras podría afectar nuestra relación con los niños? Salmo 127, 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmos 128, 3 al 6. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Jeremías capítulo 7, verso 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La educación, la primogenitura y muchas otras prácticas culturales demuestran claramente cuán valiosos eran los niños en la antigua cultura hebrea. No sorprende entonces que Cristo expandiera a nuevas dimensiones la posición de los niños, ya exaltada en comparación con las culturas circundantes. Después de todo, los niños son seres humanos y la muerte de Cristo fue en favor de cada persona, cualquiera que sea su edad. Esto no debemos olvidarlo nunca. Es difícil de creer que hay adultos tan corrompidos, tan malos y tan degradados que lastimen a los niños, a veces aún a los propios. ¿Cómo podemos nosotros, en la situación en que nos encontramos, hacer todo lo posible para amar, proteger y nutrir a los niños dentro de nuestra esfera de influencia?